conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me tienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme. ¿Quisiera usted vivir para siempre? A veces en medio de las tribulaciones y los problemas de la vida, ¿siente usted la necesidad de algo que le dé permanencia, que le dé esa confianza para sentirse permanente y firme en esta vida? Tal vez usted es una persona religiosa, sin embargo, siente la necesidad de una fe más grande en Dios y en Cristo Jesús, su Hijo. Si tal es su condición, si usted siente la necesidad de un ancla para su alma, si siente la necesidad de una fe más grande, si siente el deseo de vivir para siempre, el libro llamado Evangelio según Juan es un libro muy importante para usted. A veces cuando tomamos la Biblia no la entendemos, o nos confundimos en cuanto al propósito por el cual tal libro fue escrito. Pero en el Evangelio según Juan no hay duda, y no hay lugar para equivocarse, porque el mismo escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara cuál es su propósito en escribir las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia en este libro que ella llama el Evangelio según Juan. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan escribe estas palabras: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí el apóstol Juan nos está aclarando con toda claridad, con toda sencillez, el propósito principal por el cual él escribió este libro. El Espíritu Santo escogió a Juan para dejarnos estas palabras con un propósito muy específico y muy importante para nosotros en nuestra vida moderna. Un propósito espiritual, moral, un propósito real para nosotros que sentimos la incertidumbre de esta vida y la necesidad de algo más firme que nos dé más confianza. El apóstol Juan dice que él escribió estas cosas, no todas las cosas que Cristo hizo. El propósito del Nuevo Testamento no es decirnos todas las cosas que dijo e hizo Cristo Jesús. Muchas personas se confunden sobre esto y buscan en otras fuentes la solución para sus problemas cuando no encuentran una solución completa para la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero el propósito del Evangelio según Juan y los demás libros del Nuevo Testamento no es presentarnos todo lo que hizo Cristo, sino aquello que es esencial para resolver los problemas reales de esta vida y para prepararnos para una vida eterna, una vida en la presencia de Dios. Estas se han escrito, dice el apóstol Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si hay algo que hace falta en la vida moderna que estamos viviendo nosotros en la actualidad, es una fe firme, profunda y verdadera. Y el propósito de estas palabras, que en próximos días estaremos nosotros estudiando minuciosamente, estas palabras se han escrito, dice el mismo escritor, para que creáis. Se han escrito para que nosotros tengamos aquello que necesitamos tanto, fe, para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y mediante esta fe lograr lo que queremos, vida. Vida verdadera, vida plena, vida abundante y vida eterna. Tales son las promesas de Dios. Y le invito a escudriñar las Escrituras conmigo día tras día, cuando estamos estudiando aquí con nuestras Biblias abiertas para entender el significado de este libro tan profundo, tan hermoso, tan importante para nosotros. Ese propósito que es producir en nosotros fe, aquel elemento que tanta falta hace en nuestras vidas. Y fe no sencillamente en cualquier cosa, no sencillamente en nosotros mismos, no en un poder extraño, sino fe en el hombre, hombre de carne y huesos llamado Jesús, hombre que comprende nuestras necesidades, hombre que conoció nuestras flaquezas, hombre que sabe lo que es ser tentado y ser socorrido, y por tanto puede socorrernos a nosotros y ayudarnos en el tiempo de necesidad que tenemos nosotros. Jesús, creer que Él es el Cristo. La palabra Cristo, en hebreo Mesías, significa sencillamente ungido. Creer que Jesús es el ungido. Aquel hombre ungido, escogido y ungido por Dios, como el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, el cumplimiento del propósito de Dios desde antes del principio de este mundo, porque antes de crear al mundo Dios tenía algo en mente para nosotros, y ese algo es la gloria eterna, y esa gloria se logra por medio del Mesías, por medio del Cristo, por medio de aquel hombre que Él ungió, aquel que es el Cristo, Jesús, aquel que cumple el propósito y las promesas y las profecías que durante siglos se dieron en el Antiguo Testamento. Él es el Rey y el Salvador del pueblo. No es solamente reconocer su posición, creer en Él, sino sujetarse a Él en todo para que reine en su vida, para que sea realmente su Cristo, su Rey, el ungido, el escogido de su vida, y así usted también será escogido de Dios. Y usted recibirá las bendiciones del reino de Cristo Jesús, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 36, y está esperando que usted también le haga Señor y Cristo de su vida. Si usted estudia conmigo este libro de Juan, estoy seguro que al terminar, Cristo para usted será real y será su Rey, y usted creerá en Él, y por creer y obedecerle, usted recibirá las bendiciones ricas, eternas, del reino de los cielos. Usted ha escuchado que hablan acerca del reino. Aquí estamos hablando acerca del Rey, aquel que hace posible este reino y que trae las bendiciones para todos los seres humanos que en Él confían y que encuentren en Él la esperanza de la vida. Porque no solamente es Jesús, no solamente es hombre, no solamente es hijo de María, sino que también es hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene poder para hacer realidad sus deseos, y su deseo es bendecirnos. Tiene la capacidad de lograr lo que nosotros quisiéramos lograr y no podemos por incapacidad, por impotencia, por falta de poder. Y Él tiene el poder porque es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros estudiamos y examinamos las pruebas irrefutables que nos presenta el apóstol Juan en este libro, nos vamos a convencer que realmente se trata de uno que tiene poder para resolver los problemas de mi vida y para darme hasta vida eterna. Y es así, mediante la fe en Él, en este Jesús que presenta Juan, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Mediante esta fe, logramos vivir. Vivir con confianza. Vivir con seguridad. Echar fuera aquella incertidumbre. Y lograr lo que todos queremos. Vivir confiados de nuestra vida, satisfechos y con la gran esperanza de todavía algo mejor, que es lo que Dios promete a aquellos que creen y confían en Jesús. Usted ha escuchado muchas promesas de muchas diferentes personas. Sin embargo, creo que ha vivido lo suficiente para darse cuenta que la mayoría de las promesas no se cumplen. Y no es que el hombre no tenga el deseo de cumplirlas, sino que no tiene el poder. Pero aquí estamos tratando de uno que ha manifestado su poder y que ha manifestado su buena voluntad, su deseo de usar este poder a favor de nosotros. Solamente nos falta a nosotros confiar en él, porque esto es un elemento no solamente esencial para vivir ahora, sino esencial para agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y así lograr la vida eterna, la bendición de Dios que tanto nosotros deseamos y necesitamos. Creer que Jesús es el Hijo de Dios en forma única, que Él es de la misma naturaleza del Padre, que es Dios. Este es el punto clave en nuestra fe. Llegar a confesar con Tomás que aunque había dudado al ver las pruebas irrefutables, clamó, Señor mío y Dios mío. Y Cristo le dijo en Juan capítulo 20, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez usted está diciendo, si solo me tocara a mí lo que le tocó a Tomás, el verlo realmente, el tenerlo en mis manos, el tocarlo, entonces creería y podría yo decir con confianza y aplomo, Señor mío y Dios mío. Pero Cristo está pronunciando una bendición más grande todavía, una bienaventuranza, una bendición divina sobre aquellos que no han visto, pero sí han creído. ¿Aceptará usted el reto, el desafío de ser uno de ellos que no han visto? Sin embargo, han leído, han escuchado la evidencia que presenta Juan el apóstol en este su evangelio y por tanto han llegado al punto de no poder negar y de confesar con labios y con vida. Creo que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios. Tal es el desafío que le presento de estudiar conmigo este libro, texto por texto, y de encontrar la verdad de Dios y el poder de Dios que resolverá todos los problemas de su vida y le dará una vida nueva, vida eterna. Veniste a salvarme. Veniste a salvarme.